sostienes como padre, que sabe lo que a su hijo le conviene. ¿Dónde estaba yo cuando creaste todo sin defecto? Jamás podría dudar del plan que tienes, que es perfecto, aunque no entienda el porqué de las pruebas y desafíos, pues tus pensamientos siempre son más altos que los míos. Que si voy una cruzada, pero no me pasa nada, es porque por ti mi vida ya estaba destinada. Que por más fuerte la prueba, mi adoración nunca merma. El cuerpo quizás, pero mi espíritu nunca se enferma. No hay crisis que me detenga, ni escasez que me contenga. Voy a proclamar tu nombre hasta que muera o que tú vengas. Si tengo el milagro bien, si no lo tengo también, pero mi alabanza seguirá por siempre. Amén. Por lo que pasó en la cruz, es que sigo tu sendero. Por la sangre derramada, aunque yo no era nada, fue por mí lo del madero. Yo creo, aunque nada pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro. Pueda ver, no depende de un milagro para que pueda creer. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida, aunque no. Están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Alex Zurdo, desde Puerto Rico, junto a Samuel Hernández, con su tema titulado Yo Creo. Alex Zurdo es de Puerto Rico. No sabían que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, aunque no está en el territorio de Estados Unidos, aunque está en Centroamérica, ¿no? Ahí es una isla en medio del mar, pero pertenece a Estados Unidos. Por el gobierno, por la constitución política de Estados Unidos, está anotado en su nombre de Estados Unidos, así que no pertenece a Centroamérica, pero es parte de Estados Unidos. Qué bueno. Bueno, así de esta manera nosotros vamos a seguir hacia adelante con este tema que te lo voy a presentar a continuación. Quiero mandar un saludo a nuestra querida amiga Karen Rodríguez y Marcela Peredo, que hemos escogido, ¿no?, de los muchos que han votado por este tema, que han dado un clic ahí en el Face. Son muchos que han votado por este tema, pero estas dos personas quiero mandar un saludo grandísimo. Espero que lo estén pasando muy bien, donde sea que nos escuche, en su casa, en su tienda, donde nos escucha. Un saludo para ustedes. Es el momento de presentarte el puesto número 4. Desde Centroamérica nos vamos a ir más al ladito nomás. México, la tierra de los mariachis. También México es uno de los creadores de muchos artistas que son muy buenísimos para hacer música para el Señor, para Dios. Estamos hablando de Melissa Janet Romero, hija de Jesús Adrián Romero. Hoy viene a presentarnos su tema sencillo, pero de buen contenido, que dice así: solo dije que sí, en género balada. Solo te lo presentamos aquí en Interacción, la cima de los éxitos. Llegaste justo a tiempo y tiernamente te acercaste. Paciente me esperabas para entonces conquistarme. La puerta de mi corazón tú nunca la forzaste. De pronto tu perdón como un regalo me lo diste. Y aunque no merecía tu amistad, me la ofreciste. A casa me trajiste y a tu cruz tú me volviste. Dije que sí. ser feliz. Yo solo tuve que decirte que sí. Al ofrecerme de tu amor y de tu gracia. Y solo tuve que decirte que sí. Escuchando Top Integración, la cima de los triunfos. La mexicana Melissa Janet Romero nos traía su sencillo tema, que está muy buenísimo. A continuación es hora de presentártelo a este puesto número 3, que cuarta semana consecutiva, si no me equivoco, porque no estamos pero ha ocupado el puesto número 1. En vez de ir hacia adelante, porque bueno, del puesto número 1 pues no podía ir ni a dónde más, ¿no? Aunque aumentaba su gasolina, aunque hacía arreglar su carro viejo, no iba ni adelante, pues ya. Ya no, pues no, porque dónde más, ya llegó a la cima, ya llegó al sillón. Lo único que podía hacer era mantenerse en ese lugar, hacer arreglar bien su autito y después quizás volver atrás. Y eso fue lo que hizo. Ahora se encuentra en el puesto número 3. Estamos hablando de Anet Moreno, con su tema titulado Mi carro viejo está bajando. La anterior semana estuvo ocupando el puesto número 2. Hoy por hoy está ocupando el puesto número 3. Anet Moreno, con su tema titulado Mi carro viejo, en género balada. Las drogas me han consumido. escuchando Top Integración, la cima de los tiempos. Un saludo para nuestra querida amiga Mari Espinosa, que ha votado también por este tema. Y otras personas más que lo hicieron, ¿no? Pero no mucho como antes lo estaban haciendo. Mané Moreno con su carro viejo. Bueno, ya nos estamos acercando al número uno de la semana. Al número uno del ranking de Top Integración, la cima de los éxitos. Así de a poco, así de rápido quizás, pero nos vamos acercándonos a la número uno de la semana, la más esperada. Bueno, es hora de presentarte en la última número, el número 2 de la semana. Ya después usted sabrá quién está ocupando el puesto número 1. En el puesto número 2 está desde Estados Unidos, Evan Kratt junto a Seth Condre con su tema titulado Solo en Ti, que ha subido. Que la anterior semana estuvo en 3, hoy está ocupando el puesto número 2. Y ya arribando al puesto número 1, yo creo que va a llegar, ¿eh? Como dijo el argentino, ¿no? Yo creo que va a llegar, pero muy pronto estará ocupando el puesto número 1 de la semana. Así como usted lo quiere, aquellas personas que han votado por este tema favorito, por su tema favorito, pues... Si usted quiere que esté en el puesto número 1, entre al Face y hágase amigo de Top Integración, la cima de los éxitos. Y usted tendrá la oportunidad de votar por su tema favorito, así como lo han hecho muchas personas que no acabo de mencionar su nombre aquí porque no voy a terminar, ¿ah? ¿Eh? Algunos lo hice. Y así de esta manera te lo presentamos. Evan Kratt junto a Seth Condre con su tema titulado Solo en Ti. Te lo presentamos aquí. Top Integración, la cima de los éxitos. En medio del problema, cuando ya no puedo más. Confiaré en tus promesas, suficiente me serán. En medio de este caos, cuando no puedo entender, oh, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Salvador, por siempre no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío mi esperanza. Estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi tenga fuerza. solo en ti. Solo en ti. Al de están escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. La cuenta regresiva está aquí. Está aquí. Estos son los 5 más escuchados del Top Integración. Puesto número 5, Alex Zurdo junto a Samuel Hernández, Yo Creo. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser. Hoy te adoro con mi vida. En el número 4, Melissa Janet Romero, Solo Dije Que Sí. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Posición número 3, Anet Moreno con su tema, Mi Carro Viejo. Tengo un carro viejo que no quiere prender. Puesto número 2, Evan Kraft y Seth Condray nos canta, Solo en ti. No fallarás, en ti confío mi esperanza, solo en ti. Ese es el número 1. Bueno, señoras y señores, amigos y amigas de Radio Integración 90.3, hemos llegado a la parte final de la programación de Top Integración, la cima de los éxitos. Muchísimas gracias por hacerme la compañía. Muchas gracias por estar pegadito a su radio ahí en su casita, en su trabajo, donde sea que se encuentre. Muchas gracias. Y gracias también a nuestros queridos amigos de allá del torno de la radio Grupo Real Bolivia 105.0 FM. Gracias a nuestro querido amigo que nos escuchan allá, Santo Reaño, su hermano Basilio, a todos amigos que conocemos por allá. Esperemos que lo estén pasando muy bien allá. Espero que lo hayan disfrutado en este día. Así de esa manera nosotros hemos llegado a la parte final de la programación. Gracias a las personas que han votado por su tema favorito. Y gracias por seguirnos a través de la www.integracionfm.com. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Hasta el próximo semana. Si así Dios lo quiere, estaré haciéndote la compañía nuevamente. Ahora es el momento de presentarte el número uno de la semana. El casillero número uno. El casillero de los que muchas personas, muchos artistas quisieran estar en ese lugar, en este puesto, pero lastimosamente no ha llegado todavía porque usted no lo ha hecho, no lo ha apoyado mucho. Pero esperemos que en esta semana vaya subiendo uno de los temas que están ocupando aquí en Ranking 90.3 FM. Bueno, en este puesto número uno por segunda semana consecutiva está Cristina Di Clario con su tema titulado En el Trono Está. Nos presenta este tema que está muy buenísimo. Con este tema quiero mandar un saludo grandísimo a nuestro querido amigo Oscar Fernando, Sara Herbas, Beatriz Durán, Damaris Alejandra. Y gracias por votar por tu tema y sigan haciéndolo. Chao, chao, chao, chao. Y goodbye. Sayonara. Sayonara. Escuchando Top Integración, la cima de los éxitos. Top Integración, la cima de los éxitos. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerá. Caminaré por las pruebas. más.